Imagínate un mundo de papel, con las calles y coches de papel, de chicle el sol, y la luna que colgara de un cordel. Imagina personas de papel, con el aire volarían a placer y podríamos pasar. Sería